un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. Abre los ojos, estudia tu entorno, despierta del sueño, no dejes que te engañe. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva orden mundial. Hermanos, esto no es broma, esta falsa democracia se derrumba. Esto es La Deuda Eterna. Cuando uno piensa qué comunicar a nuestros amigos cuando llega el momento del programa de La Deuda Eterna, y estaba pensando que esa frase con la cual nosotros queremos abrir y terminar nuestras intervenciones, que es hay que cambiar el sistema, está dada en el contexto de varias situaciones que se suceden. Esta semana, en una nueva versión de Pobres contra Pobres, un ciclista con una bicicleta vieja, prácticamente muy usada, se arrimó a otro ciclista en la ciudad de Rosario con una bicicleta nueva. Este ciclista con la bicicleta nueva era un hombre grande, 74 años. El otro, un muchacho joven, le pegó con un palo en la cabeza y lo derribó. Al hombre grande. El hombre cayó, se golpeó la cabeza y quedó malherido. El joven se llevó la bicicleta nueva y dejó la bicicleta vieja allí. El hombre que quedó malherido era un prócer de la ciudad de Rosario y un prócer del fútbol argentino. Era nada más ni nada menos que el Trinche Karlovich, un hombre que derriba el mito del capitalismo en el fútbol y en todo lo que uno pueda mirar alrededor. El Trinche Karlovich, quien ha sido reconocido como un jugador extraordinario, fuera de lo común, mejor que los mejores, nunca quiso ser un profesional de élite. Rechazó hasta la selección nacional de una manera muy curiosa cuando el entrenador Menotti lo llamó para el equipo que después fue campeón mundial en el 78. Karlovich no fue porque tenía ganas de ir a pescar. Por otro lado, siempre le gustó más su deporte favorito, su entretenimiento favorito, era andar en bicicleta. Y siempre le gustó estar cerca de la casa de los padres y rodeado de amigos. Allí hizo su familia, tuvo 4 hijos. Y siempre vivió al lado del humilde Central Córdoba de la ciudad de Rosario. Este Trinche Karlovich, de quien Maradona dijo que era mejor que él, muestra que el capitalismo a veces tiene rivales que no puede dominar. Este fue uno de ellos. No quiso jugar al fútbol profesional, pervertirse con las idas y venidas, con los representantes, con las fotos, con la compañía de las chiquilinas que corren a los jugadores porque tienen plata. Él quiso jugar a la pelota, lo dijo Menotti. El Trinche no quería ser un jugador profesional, él quería jugar a la pelota. Y lo consiguió, jugó a la pelota y fue uno de los grandes, y a los que lo vieron jugar saben que fue quizás el mejor de todos. Tal fue la fama, el cariño que tenían por ese renunciamiento que que el Trinche tuvo hacia el profesionalismo descarnado, que es el que vemos que se mueve hoy en el deporte más popular de la Argentina, se demostró el otro día cuando el velatorio se realizó a cielo abierto en el campo de juego del Club Central Córdoba, y venciendo la cuarentena, miles de personas llenaron el estadio para despedir a su ídolo. Un ídolo humilde, este un verdadero ídolo popular. Entre otras cosas, como usaba el número 5 en la espalda, en la estatua que tiene el Che Guevara en la ciudad de Rosario, le han pintado el número 5 en la espalda, unificando el recuerdo del Che, ¿no? El hombre desinteresado que dio su vida bajo cualquier bandera, sin pedirle nada a nadie y sin explotar a nadie, como dijera él, en las Naciones Unidas, y lo identifican con este hombre que no quiso explotar a su deporte favorito, que era el fútbol, no quiso manchar la pelota, como dijera Maradona, y vivió jugando, divirtiéndose con su deporte favorito. La tragedia se produce en que un pobre, porque el que le pegó a él ese golpe que lo mató, era un pobre, tal vez más pobre que él. Y es la lucha que consigue el capitalismo, pobres contra pobres para que ellos, los grandes empresarios, los capitalistas, las multinacionales, sigan acumulando fortunas a costillas de la gente que se combate a sí misma. Esto lo podemos ver también en otro orden de cosas. Una cosa no tan extraña como la del Trinche Karlovich, sino las cosas que uno ve diariamente, como aquellos que quieren expulsar del edificio donde viven a los médicos o enfermeras o enfermeros que viven allí porque pueden estar contaminados. Ese tipo de egoísmo que lo produce la exacerbación del individualismo es producto del capitalismo a ultranza. En todo el mundo se está produciendo un fenómeno extraordinario. Todos los países emiten enormes cantidades de moneda, lo cual tendría que producir una gigantesca inflación. Pero en nuestro país, los dueños de la pelota, los dueños del circo, los dueños de las finanzas de nuestra patria, en nuestro país dicen que no, que la emisión de moneda va a provocar una inflación incontrolable y que va a devaluar los valores de las empresas y que va a provocar un gran desempleo y que va a provocar esto y lo otro y lo de más allá. A lo mejor están tomando nota de lo que produce en Estados Unidos, donde el desempleo ya llega a más del 20%, y en otros países del mundo que también tienen un desempleo gigantesco al estar parados por la pandemia. En Estados Unidos, 26 millones de personas ya han acudido a nuevos fondos de desempleo. Lo mismo pasa en distintos países de Europa. No pasa en Argentina porque el fondo de desempleo es despreciable. Pero aquí hay un gobierno que se encontró con este regalo y que no sabe por dónde empezar, porque todo su plan económico se basó siempre en el pago de la deuda que había dejado el gobierno de Macri y la deuda que teníamos antes del gobierno de Macri, que con Macri fue acrecentada a niveles realmente insoportables. Lo mismo pasa en la provincia de Buenos Aires, ya no es solamente la Nación, y las demás provincias que también están endeudadas en moneda extranjera y que ponen los diferendos entre acreedores y deudores en tribunales extranjeros. La necesidad de nacionalizar los depósitos bancarios, centralizar la compra de cosechas y de exportación de ganado, volviendo a lo que fue el IAPI en su momento, o la Junta Nacional de Granos o la Junta Nacional de Carnes, para que el gobierno se asegure que las divisas que producen estas exportaciones lleguen al Banco Central y no demoren, como hacen los pools de siembra y los Cargill, Bunge Bonn y todos aquellos que acaparan el comercio exterior argentino, entonces lo que tenemos que hacer es nosotros, como Estado, acaparar todo esto y venderlo cuando nos convenga. Por último, quiero recordarles que Venezuela fue objeto de un ataque ridículo por medio de 7 lanchas de asalto con un montón de mercenarios pertenecientes a la firma Silvercop, Sociedad Anónima, una firma que se dedica a reclutar mercenarios o guardias de seguridad y demás, todo privado en Estados Unidos. Por supuesto que habrá sido con el aval del gobierno norteamericano, pero es como Misión Imposible, esto lo hacen, pero después no se hacen responsables si esto fracasa. Para colmo, nosotros tenemos en Vaca Muerta, que se están produciendo despidos y además reducción de salarios, una de las empresas que explota el petróleo nuestro en Vaca Muerta es la Halliburton, aquella de Dick Cheney y Dora Rumsfeld, que mandaba mercenarios a Irak, Afganistán y a donde usted quisiera, ¿eh? Mandaba a la empresa sus mercenarios y el gobierno norteamericano era el que pagaba los sueldos de los soldados. Un gran negocio del vicepresidente y el secretario de defensa norteamericano de aquel entonces. Todo esto que hemos dicho acá puede ser refutado tal vez, pero siempre con falsedades. La Halliburton existió, existe, y la Silvercorp también existe. Y Venezuela fue objeto nuevamente de un ataque, y Estados Unidos fue nuevamente, a través de una empresa privada de represión y mercenarios, derrotado nuevamente en esos planes absurdos que tiene de dominar el mundo. Nosotros aquí vamos a poner nuestro granito de arena para evitar que eso pase. Continúa La Deuda Eterna. Y acá empieza una nueva emisión de La Deuda Eterna, un miércoles más aquí en La Deuda Eterna, que por ahora para nosotros no es miércoles, pero para ustedes ya lo es porque nos están escuchando. En esta ocasión estamos un poco diezmados y me está acompañando aquí en esta suerte de comunicación virtual Alejandro Fernández. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Un placer otra vez estar en otro programa de La Deuda Eterna. Un placer también parte de construir este programa, porque te escuchaba al principio cuando empezábamos a hablarnos una noción de las cuestiones del relato y la palabra de los relatos, y no paro de pensar de la necesidad de poder estar haciendo estas programaciones, estas radios, para poder enterarnos de los relatos ocultos que están pasando en esta pandemia. La única verdad que estamos viviendo hoy en día es el relato propio y personal de cada uno de cómo la están afrontando. Y ya generan y se encuentran historias cercanas muy difíciles, gente con problemas laborales, la precariedad laboral que salta y que surge. Y lo que me pregunto, Darío, en este relato, en esta narrativa de cuarentena que nos estamos haciendo, vamos a tener que empezar a construir otras narrativas alternativas para romper a este relato hegemónico de ahora. ¿Cuántos desafíos vamos a tener por delante si el discurso se está unificando cada vez más? Vos sabés que el Banco Mundial ya se adelantó, ¿no? El Banco Mundial ya sacó un documento que le pide, junto a otras organizaciones, como la Unión Mundial de Telefónicas, el documento sale desde ellos, para que los gobiernos empiecen a rever las regulaciones que tienen estas grandes corporaciones y los impuestos que se le están cobrando, así pueden cooperar mejor en la pandemia, durante la pandemia. Es decir, le está diciendo al Banco Mundial, a los gobiernos del mundo, señores, quiten las regulaciones a las grandes corporaciones tecnológicas y bájenle los impuestos o disuélvanselos. Ya se adelantaron, es increíble cómo el intento de recicle del mundo capitalista no para un segundo. ¿Cuántas veces lo nombramos o cuántas veces vamos a insistir? Estamos en una doctrina del shock, como nos dice Naomi Klein, estamos más que nunca frente a decisiones que son impopulares, que serían insostenibles en unas condiciones normales, pero que se están llevando a cabo y de las cuales va a ser muy difícil retroceder. Hay derechos que se pierden que son muy difíciles de volver a conquistar. Estamos ante esta situación de corrupción corporativa a un extremo de exprimir la materia legal y ejecutiva de un país que se ahorra los aportes sociales, se ahorra, tiene exenciones impositivas, tiene créditos en formas y tasas históricas, prácticamente un Estado negociando sus propios bonos y contribuciones de cobro de deuda a los rendimientos y a los intereses más importantes, con ya consecuencias en la realidad, salarios que se reducen, derechos que se pierden, espacios que no se recuperan, protestas que no se pueden hacer, y entre medio y entre tanto de todo eso, un poder corporativo cada vez más fuerte o ya directamente asentado. ¿Cuántas batallas vamos a empezar a librar después de esta pandemia? Sí, realmente el poder global es infinito, pero bueno, ellos están ahí para hacer esto que están haciendo. Y somos nosotros, que somos la mayoría de la población mundial, los que estamos, como siempre, un paso más atrás, un paso aletargados, en función de que, claro, ellos son los dueños de todos los medios de producción y todos los medios de comunicación posible, incluso de esto que estamos hablando ahora, ¿no? Y de la depredación que se está generando con esto, la depredación agroecológica, la depredación de todos los recursos, los condicionamientos a los países que son periféricos, pero que tienen recursos naturales a merced de lo que va a ser la reindustrialización o las nuevas formas de producción industrial que está viendo ahora. Y esto ya es una realidad y pasa en Argentina, ¿no, Darío? Tenemos un rico programa al respecto, justamente. Sí, sí, tenemos un programa bastante interesante porque vamos a charlar, entre otros, con Kiki Ramírez, coordinadora del equipo de misiones de la Pastoral Aborigen, justamente por algo que está relacionado con lo que venimos charlando, ¿no? Mientras uno está en la cuarentena, en la larva letargada, que nos permite pensar, pero no nos permite actuar, hay otros que actúan. La compañía Carva, justamente, es una compañía, entre otras cosas, hace agronegocios, ellos lo definen como agricultura, pero en realidad está talando árboles, está talando, mejor dicho, está talando selva autóctona, está talando bosque originario dentro de una comunidad vía guaraní. Muy interesante esto, porque la comunidad tiene el derecho a esa tierra comunitaria por la ley de relevamiento, que vos recordarás que es desde el 2006 que se hizo esta ley, y no se termina nunca de relevar los territorios. Digamos, una ley que se va estirando, porque tenía plazo de vencimiento en 3-4 años, eso tenía que estar relevado. Estamos en el 2020, y aún con la comunidad y la legalización de que esas tierras comunitarias no pueden ser perpetradas por nadie, y mucho menos por el mundo empresarial, aparece una legalización, ¿y sabe de dónde? Es del Ministerio de Ecología. Digamos, Misiones tiene un Ministerio de Ecología que legaliza en territorio guaraní, legaliza la tala de la selva para plantación de árboles, de pinos, y también de nueces de pecan. Esto lo vamos a escuchar en la entrevista, pero lo comento como anticipo para ver cómo las corporaciones siempre están un paso adelantadas y nuestros funcionarios están siempre en ese paso adelantadas con ellas y no con los habitantes. Sí, son todos los recursos a disponibilidad, por eso parece que el experimento social es cuánto control se puede tener a partir de utilizar todas las herramientas que están a disposición de la riqueza. Es una nueva forma de concentración, es una reestrategia. Se están confrontando formas de acumulación de la riqueza con protecciones de un Estado mucho más presente, pero que a la vez unifica, totalitariza y homogeniza en todos los discursos. Es un debate, me parece que vamos a estar 15 años hablando de la pandemia, y justamente a partir de estas consecuencias, mirá cómo unimos el tema del territorio en vía y la entrevista a Kiki Ramírez, con lo que ya nos acerca Julio Gambina, deuda pública y accionar ciudadano. Entendemos cuando se está negociando la deuda pública y esos famosos endulzantes de cupones, forma muy particular de nombrar la motivación a una negociación, en la cual prácticamente ya se están haciendo películas de heroísmo en algunos portales periodísticos, se presenta también a Guzmán y a los empresarios como la batalla final. Esos endulzantes, esos porcentajes que se está haciendo en esta pelea, en este suspenso de película irónica que solamente nos presentan los medios, tienen que ver justamente con estos terrenos, con estas oportunidades agroecológicas, con estos recursos naturales que tenemos como país, y que se ponen en negociación de esa deuda cuando se tramita, por ejemplo, los cupones del PBI. Bueno, esta deuda que estamos negociando ahora tal vez son los recursos naturales que ya estamos depredando para pagarla. Por eso es muy interesante la columna de Julio Gambina, Deuda Pública y Accionar Ciudadano. Me parece que nos va a ayudar a dilucidar la concatenación de temas que nos está llevando a comprender que si este es un experimento social, es hasta ahora, en los casi 35 años que tengo de vida, el más exitoso de todos. Y no olvidemos que también está, cuando nos estén escuchando a nosotros los oyentes, los amigos, los compañeros de la deuda, ya pasó el editorial de Adolfo, que en este caso tomó el tema del asesinato del Trinche Karlovic, que habrás oído nombrar, este jugador de fútbol que nunca quiso entrar en el profesionalismo y que el propio Diego Maradona dijo que era mejor que él, y que Menotti en una ocasión lo probó y quedaba en la selección y él no quiso saber nada, agarró su bicicleta y se fue. Y Adolfo lo pone como el ejemplo de pobres contra pobres. Es decir, un joven que quiso robarle una bicicleta al Trinche terminó pegándole un palazo que posteriormente le dio muerte. Y se llevó la bicicleta nueva y ahora está preso. Pobres contra pobres. Esto es lo que este sistema siempre termina alimentando. Así que el editorial de Adolfo va por ahí, empieza por ahí, bueno, después se ramifica. Muy interesante para el comienzo de nuestro programa, justamente. Y tenemos Cultura Represora, Alejandro. Sí, en Cultura Represora tal vez no va a traer un poco más otra noción de la realidad. Vos les explicabas las de pobres contra pobres, esa necesidad de robo, asesinato y otras tragedias que se viven, obviamente, en una situación de marginalidad. Y yo pensaba en esto también, de parece más de clase medias a clase medias, o de mediocres a mediocres, mediocres versus mediocres, nos propone Alfredo Grande justamente alucinar la realidad, una clase media que ya parece que está alucinando, que le pasan las noticias por enfrente como elefantes, pero parecemos que lo importante es sanar la economía o recuperar las actividades, no entendemos muy bien por qué ni para qué, todas las economías del mundo están cayendo, entonces si caen todas a la par no se cae, lo que baja es el promedio productivo del planeta, y a partir de ahí las riquezas siguen existiendo porque son supuestamente ahorros, pero bueno, tenemos la clase media discutiendo de esta forma, mientras los ricos en las casas con los dividendos, los obreros ya llenan los trenes del tren Sarmiento que me pasa justo acá por mi casa, que seguro se escuchará cada tanto en la radio. Entonces, ¿qué es esta cuarentena justamente? Alucinar la realidad, nos lo propone Alfredo Grande en la Cultura Represora. Muy bien, y bueno, y para ir cerrando ya esta presentación y el programa, tenemos, está en la Gacetilla el título del artículo de Sebastián Cominiello, que es doctor en Ciencias Sociales del CONICET, una crisis dentro de otra, el hambre frente a la pandemia. Te puedo asegurar, Alejandro, que los oyentes, cuando escuchen cifras, sobre todo lo que trabaja en el artículo, en mortalidad infantil, que golpea muy fuerte, creo que ahí deberíamos parar el mundo, porque está dando cifras que no corresponden ahora por la pandemia, no. Está dando cifras del 2018 tomadas de fuentes oficiales, de instituciones oficiales como el INDEC, por ejemplo, o del Ministerio de Salud, y básicamente hay cuatro provincias que son históricas en la mortalidad infantil, y más aún, cómo a veces los casos de mortalidad infantil por desnutrición quedan enmascarados en otro tipo de muerte para no aceptar este estado que se murieron por desnutrición. Qué tragedia dentro de la pandemia y ya nos va informando más este programa sobre esta realidad. Mirá por los temas en los que pasamos, en los cuales si no te quedaba muy claro la noción ecológica y la depredación, si no te quedaba claro la economía, si alucinar es el debate que no tenemos que dar, el hambre termina siendo la conclusión en una de las entrevistas con los datos más fuertes y más duros de la realidad que tenemos frente a nosotros. Casi una cuarta parte del país, una cuarta, 12 millones de personas, ya estamos casi en la cuarta parte del país, tuvo que pedir los 10.000 pesos. Mirá si no hay hambre. Qué pregunta, Darío. Justamente por eso Darío, en la educación en la era corporativa, en su columna, nos invita con un título que me parece más fundamental que nunca. Pensar. Muy bien, Ale, damos paso ya entonces, porque nos estamos excediendo en el tiempo de la presentación también, damos paso a... Con suerte podemos editar con ustedes La Deuda Eterna. Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Ya estamos comunicados con Kiki Ramírez, que ella es, pertenece y es coordinadora del equipo de misiones de la Pastoral Aborigen. Kiki, para La Deuda Eterna, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la comunicación. No, al contrario, porque estas cuestiones que suceden todo el tiempo con estos atropellos a nuestros pueblos originarios cada vez indignan más. Por supuesto que un sector, el otro es indiferente y sigue pensando que son o que no son ciudadanos o que son de segunda clase, y entonces desde allí el avance sobre los territorios es histórico desde la conquista y bueno, cuánto más desde la época de el genocidio de Roca. Pero vayamos a lo que sucedió en esta comunidad de Campo Grande. Tiranos una noción general primero. Bueno, esta comunidad, bueno, como decís, pertenece al municipio de Campo Grande, queda más o menos en el centro de la provincia de Misiones. Este monte, digamos, estos lotes forman una extensión bastante grande de monte continuo, más o menos de unas 14.000 hectáreas, que se une a otra parte de un territorio de 14.000 hectáreas que son la reserva natural y otra parte que, bueno, está prontísimo a ser transferida a nombre de tres comunidades indígenas, pero que actualmente todavía está a nombre de la Universidad Nacional de La Plata. O sea que es una extensión bastante importante de selva paranaense en la provincia de Misiones, donde se está dando precisamente este desmonte ahora. Pero en general, el intendente, el entonces intendente, ¿no?, de los Apóstoles, Mario Viale, y que ahora es el ministro de Ecología, es curioso ese nombre de ministerio y que después naturalicen la tala como parte de la sustentabilidad de la selva. ¿Cómo se lee esto en la comunidad y cómo lo leen ustedes? Sí. Es un ministerio de ecología, pero la verdad es que, bueno, es el que autoriza los desmontes, precisamente. Y, bueno, son los que custodian las reservas naturales, pero la verdad es que cuando se trata de territorios indígenas es menos comprensible todavía, porque es una comunidad que tiene su territorio relevado por la ley 16.160, no sé si está sabiendo de qué se trata esa ley. Sí, sí, pero igual explicarle a nuestros... Explicarle a nuestros oyentes igual sobre este relevamiento eterno, porque esta ley es del 2006. Sí. Bueno, es una ley nacional de emergencia de la propiedad comunitaria indígena, así se llama la ley. Lo que hace es suspender los desalojos y ordenar un relevamiento jurídico catastral de los territorios que ocupan las comunidades indígenas, es una ley que ya tuvo varias prórrogas y que todavía falta más del 40% para ser relevadas. Es una vergüenza realmente con todo el presupuesto que se destinó para esto. Y bueno, esta comunidad sí, en esta comunidad se hizo el relevamiento, tiene la carpeta técnica, o sea, tiene culminado el relevamiento con una resolución donde dice que es territorio de uso actual, público y tradicional de la comunidad. A pesar de, bueno, de las luchas incesantes de la comunidad desde el año pasado, creo que ya desde el año antes pasado incluso, viene tratando de evitar esta deforestación, que no lo han logrado, porque el ministro, bueno, este es nuevo, sigue obstinado en, bueno, escuchar las leyes, según él, las leyes que ampara a la empresa, porque todo el plan de manejo que presenta es acorde a la ley y por lo tanto es legal, pero desoye el reclamo tradicional de la comunidad, desoye las leyes que también respaldan a los indígenas. Y bueno, es la segunda vez que habilita este corte, porque en febrero la comunidad se interpuso ante las máquinas y demás y lograron frenar. Pero ahora, aprovechando la cuarentena, se largan a hacer este corte que, bueno, creo yo también, aprovechándose de la inmovilidad de la comunidad, que no pueden salir y demás, de pronto se encuentran que ya sacaron muchísimos árboles. La población de Misiones en general, ¿cómo actúa o qué? ¿No tiene una idea de lo que está pasando con sus selvas nativas, sus bosques nativos? Bueno, hay cierta reacción, pero lo que pasa es que también creo que tiene mucho que ver la historia de Misiones. Bueno, toda la ocupación de Misiones se hizo a fuerza de deforestar, o sea, mucha gente incluso cuenta con orgullo que han limpiado la selva, porque muchas veces incluso esa expresión usa, ¿no?, como limpiar, porque parece que la selva es algo que está sucio, digamos, que tiene que ser despejado, digamos, para que esté bien. Bueno, y eso está en la mentalidad de los que han colonizado, por decir así, porque así se llaman incluso aquí colonos a los que la gente que vive en la zona rural, como que está naturalizada esa actitud, digamos, de la deforestación. Entonces no se reacciona con la gravedad o con la premura que exige todo esto. Sin embargo, deberían aprender de lo que sucede en otras provincias como Salta, en Tartagal, en fin, todos los problemas ambientales y los sufrimientos de esas poblaciones. Sí, y bueno, y también aquí la discriminación es bastante fuerte, o sea, todo lo que venga de los indígenas, como decíamos al principio, no se toma con toda la seriedad y el respeto que merecen sus reclamos. Así todo, por suerte, estamos encontrando cierto eco con los medios de comunicación, en la prensa, y creo que esos son quizás los aliados más fuertes que en este momento encontramos. La prensa, bueno, así como ustedes, la radio, son los que están ejerciendo la presión que necesitamos. Así que, bueno, les agradecemos muchísimo el que ustedes también se hayan preocupado por esto. No, es que todo es parte de nuestro mundo, de nuestra realidad, y no podemos permitir que el mundo corporativo todo lo transforme en una mercancía, porque la selva es una mercancía, ha dejado de ser parte de nuestro mundo natural, que nos provee de determinadas cuestiones, como dicen los propios originarios. Para ellos es todo su mundo cultural. Exactamente, y creo que en estos momentos donde está el tema de la pandemia, creo que de alguna manera como que despierta cierta conciencia de que debemos cuidar, de cómo se repuso en este tiempo la naturaleza, pero sin embargo, ciertos sectores económicos, empresarios, creo que siguen obstinados, digamos, y cegados frente a todo esto. Yo lo que no termina de cerrar es, por un lado hay una legalidad que permite, o se habilita desde ese ministerio mal llamado de ecología, me parece, es un ministerio que facilita la depredación, así que eso del ministerio de ecología suena bastante perverso, pero por otro lado, justamente esa comunidad tiene... La legalidad que le está dando la ley de relevamiento. Así que frente a ese choque de legalidades, hay que interpelar al ministro seriamente y al gobernador y decirle, bueno, hay dos legalidades, privilegiás el negocio antes que la vida. Exactamente, eso es lo que hacen. Y bueno, como yo lo sentí hacia este ministro, ¿no? Sabiendo que las comunidades tienen derechos reconocidos, que hay leyes que amparan su reclamo, que bueno, tiene que pesar un poco este tema de la preexistencia de los pueblos indígenas, hay bueno, leyes internacionales, pero como que pesara, se inclinan realmente fuertemente a favor de la otra ley. O sea, hay esa discriminación o ese, no sé, no dan la importancia a todo lo que tenga que ver con indígena. En el fondo es eso, en el fondo es que no le dan importancia y no le dan valor a lo indígena en general, ¿no? En todo y en sus reclamos. Sí, eso justamente la semana pasada charlábamos con la abogada de la comunidad Buenuleo allá en Bariloche, que también se arroga un particular tener un boleto de compra-venta que ni siquiera pasó por una escribanía sobre ese territorio, que incluso figuraba en los mapas como Pampa Buenuleo desde 1880, o sea, desde antes que Roca fuera para esos lugares. Y parece increíble que la justicia, sobre todo los fiscales y el juez de primera instancia, haya dado lugar al que es realmente el que quiere usurpar el territorio, y no es al revés, no está usurpado por la comunidad Buenuleo, porque es ancestral. Sin embargo, le dan cierta viabilidad, a pesar de que la Cámara de Río Negro, por ejemplo, decidió que el juez se equivoca y tiene que aplicar el derecho indígena. ¿Cómo está la justicia en Misiones sobre este tema? Bueno, vamos a eso. Justamente la abogada de la comunidad bueno, presentó un recurso. Vamos a ver, esperemos que estos días podamos tener la respuesta. En otros casos, la justicia también salió a favor de la comunidad con otra empresa también que estuvo deforestando, mandó, o sea, dio orden directamente de suspender. Pero también, más o menos como en todos lados iguales, ¿no? La justicia desoye bastante o hace oídos sordos también a los reclamos indígenas. Pero estamos confiados en que esta jueza, que también hace poquito participó en una sentencia positiva a favor de otra comunidad, ojalá que escuche el reclamo de la comunidad. Eso estamos esperando y ojalá que sea así. ¿Cuántos habitantes hay allí en ese predio? Esta comunidad, su relevamiento marcó más o menos unas 5.600 hectáreas. Está esta comunidad, que tiene que haber más o menos unos 120 habitantes, y hay otras, tres más, en ese mismo predio, algunas más grandes y otras más chicas. En general, en Misiones, las comunidades son pequeñas. No son como otros lugares que son de muchas familias, ¿no? Aquí las comunidades son relativamente pequeñas, de pocas familias. ¿Pertenecen a la etnia Mbiá guaraní? A la etnia Mbiá guaraní. Que en general es una población bastante grande si tomamos los límites de Brasil, Paraguay, etcétera, ¿no? Claro, sí. Si tomamos el territorio grande de los guaraní, o sea, tomamos Paraguay, parte de Bolivia, Brasil, Argentina, bueno, es uno de los territorios más grandes de América Latina que ocupa el pueblo guaraní, la extensión geográfica más grande. Y con una cantidad de habitantes demasiado importante. Sí, sí, sí. Hay más o menos unas 1.700 comunidades, más o menos. Ah, es mucho. Es como mucho, para sí. No ser visibles, me refiero, ¿no? Por los gobiernos. Y bueno, y es un territorio muy emblemático, digamos, si pensamos así en una extensión más grande, o sea, todo el tema de las reducciones jesuíticas hablan de todo eso, ¿no? Porque justamente en la zona de Paraguay, Argentina, bueno, Brasil, están las reducciones que hablan de una preexistencia guaraní en la zona. O sea, es muy fuerte esta presencia guaraní en la zona. Es muy importante porque además son los únicos que realmente se preocupan por mantener un ambiente natural. Sí. No es zona que de pinos. Viendo la, no es zona de pinos y eucaliptus esa, me parece, ¿no? ¿Cómo? Que no es zona de pinos y eucaliptus como para reforestar desde ese lugar. Bueno, la verdad es que el pino ha ganado muchísimo terreno a la selva natural de aquí de Misiones. El pino trasplantado, muchísimo. Claro, importado. Claro, el pino trasplantado, sí. No, aquí hay una empresa chilena muy grande que es la que ha reforestado muchísimo y, bueno, mucho de los verdes de Misiones es pinos. Claro, y Carva, porque es, entre otras cuestiones que tiene esta empresa Carva, también se dedica a la mal llamada agricultura, porque eso es agronegocio, ¿no? Sí, ellos tienen plantaciones también de... Es parecido al nuez, pero no es una... Plantaciones, creo que exportaban incluso una especie de nuez, pero no es de la que comúnmente conocemos, la que tiene como arrugas, esa no, la que es más lisa. No recuerdo en ese momento el nombre. Tiene plantaciones de esas y también han cultivado mucho tiempo café. ¿La que se llama aquí nuez de pecan? Puede ser, ¿eh? Es alargada, sí. Y lisa la... La alargada, exacto. Sí, sí, lisa, la nuez de pecan. Sí, no sé cuánta extensión tiene, pero tienen bastante y esos eran exportadores de... ¿Y qué pasa allí con la soja o los transgénicos? No, por esta zona la verdad que no hay cultivo de soja. Más un poquito para el lado del Soberbio, o sea, más para el lado del río Uruguay, sé que hay algo, pero no mucho, por suerte. La soja no llegó aquí en Misiones. O sea, que acá es producción de madera con pinos, etcétera, y estas nueces de pecan. Bueno, en esa partecita sí, pero en otro lado esas nueces no he escuchado, pero sí, pino sí, en toda la provincia de Misiones es muchísima la extensión que existe. Y también eucaliptus, pero no tanto como los pinos. Claro, toda vegetación importada, digamos, trasplantada, y la consecuencia es el desmonte y la biodiversidad, la porque biodiversidad, además, están... ¿qué ocurre con la fauna en esos lugares? Y claro, o sea, desmontar y poner pinos es perder la biodiversidad, o sea, que es muy rica aquí en Misiones, por otro lado, donde hay selva, es muy rica toda la cantidad de diversidad que hay, pero claro, al desmontar también se pierde todo eso, y bueno, se pierden las fuentes de agua, quedan afectados los arroyos, las vertientes, porque también Misiones es muy rica en agua, ¿no? En claro, cantidad de arroyos. Pero también afecta los regímenes, todo de eso lluvia. Afecta. Claro, son abundantes las lluvias por aquí. En fin, para ir finalizando, Kiki, muchas gracias por esta charla, pero bueno, ¿cómo crees que va a terminar el conflicto? Bueno, tenemos mucha esperanza que la jueza pare el corte, si bien es una medida cautelar que tiene no toca el tema de fondo, digamos. Confiamos sobre todo también en la fuerza de las comunidades. Yo creo que es muy importante lo que las comunidades puedan hacer, la firmeza frente a las máquinas, las motocicletas, creo que están bastante decididos a interponerse, pero creo que el Ministerio de Ecología tiene que estar dispuesto a escuchar, a dialogar, tiene que comprender los derechos indígenas y, bueno, hacia eso apostamos, ¿no? A que los funcionarios... Es nuevo, puede todavía, le damos la chance, digamos, ¿no? De que pueda escuchar y ir metiéndose también en otras realidades que él está acostumbrado, que es la visión solamente de los no indígenas, la que él tiene muy fuerte, no incorpora la otra visión. Y bueno, esperemos que lo vaya haciendo, porque es con uno de los ministerios que mayor vinculación tenemos, porque permanentemente estamos en relación con este ministerio, por los robos, por los desmontes, en fin, por muchas cosas estamos muy relacionados con ellos. Bien, esperemos que también la pandemia, la cuarentena, este cambio que sí, necesariamente hay que hacer y que no se lo podemos dejar en las manos a las corporaciones, porque sabemos para dónde van a ir cuando dicen hay que volver a la economía, a la normalidad. Bueno, la normalidad es eso, es la degradación, es el desmonte, es el extractivismo. En fin, Kiki, te agradecemos muchísimo esta charla y seguiremos en contacto. Ya sabés, los micrófonos de La Deuda Eterna están a disposición, bueno, para cuando ustedes lo requieran. Bueno, y cualquier novedad te avisamos. Si tenemos una buena noticia, que esperemos que así sea, te avisamos para que la audiencia también sepa de cómo te resultó esto. Y cómo es la lucha de ustedes, muchas además, gracias. ¿No? Bueno, muchísimas gracias, amigo. No, todo lo contrario. Gracias. Un abrazo grande y mucha suerte. Muchas gracias. La mañana huele a humedad, los trenes que pasan la hacen gris. Cuatro perros le están ladrando a un pibe y del miedo se hace pis. Es la hora naranja, es la hora violeta en que el mar se come al sol. El mundo se frena y en mi cabeza solo hay una canción. Dale vida, dale vida, dale vida a este pobre, pobre corazón. Dale vida, dale vida, dale vida a este pobre, pobre corazón. Yo no quiero que el mundo entero se vuelva perro y digo no a los amores perros que por un hueso pueden romperte el corazón. Hay un perro que tiene hambre y está ladrando esta canción. Ese perro ya está perdido, ya lo conozco, ese soy yo. Dale vida, dale vida, dale vida a este pobre, pobre corazón. Dale vida, sí, dale vida, no, dale vida a este pobre, pobre corazón. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? No hay duda que seguimos con el tema de la deuda, más que venció el pasado viernes 8 el plazo que el gobierno le había dado a los acreedores privados para que aceptaran la propuesta hecha por el gobierno argentino. Bueno, todos los comentarios venían en retroceso. Solo hubo una minoría de tenedores locales de esa deuda dolarizada y bajo legislación extranjera, y por lo tanto la mayoría de los tenedores externos, de los extranjeros, prácticamente los fondos financieros que administran a esos titulares de bonos mayoritariamente de capital externo, plantearon que no estaban de acuerdo y que quieren un endulzante. Es hasta interesante el término. Quieren que les endulcen la propuesta. Vamos a traducirlo. No quieren perderse algo así como 41 mil millones de dólares por una escasa quita de capital como se ofreció, una reducción de la tasa de interés en el periodo y 3 años de gracia. Lo que están pidiendo los acreedores externos es que les endulcen la propuesta, o sea, que haya menos quita de capital, si es posible, ninguna quita de capital, que se les reconozca la totalidad de la deuda, cuando, ojo, ellos compraron los títulos por muy debajo de su valor. Pero bueno, ese es un tema. El otro es que la quita no sea tan importante. Si las tasas de interés que estaban explicitadas en los bonos eran entre el 7 y el 8%, no aceptan que se les baje como promedio al 2,7%, sino que quieren un poco más, algo así entre el 3,5% y el 4%. Les queda claro que cualquiera de esos dos endulzantes que solicitan supone un costo para el fisco argentino, supone un costo para el Estado. Supone que el Estado no va a tener una cantidad importante de dinero para avanzar en soluciones de cualquier tipo, mejora de los ingresos salariales del personal de salud, del personal de educación, del personal de seguridad, de los trabajadores y trabajadoras del Estado, ni que hablar de recursos para atender los millonarios déficit de personas que necesitan asistencia estatal para poder paliar esta crisis en torno al coronavirus, la recesión que viene de antes y se agrava con este tiempo. Pero también el endulzante es que esos 3 años de gracia no sean 3 años, que sean menos, o que en todo caso durante esos 3 años los intereses no pagados se capitalicen en la deuda que se reconozca luego del tiempo de gracia. Bueno, todo quieren, obviamente. Obviamente defienden sus propios intereses, no les importa, no les preocupa lo que pase en el conjunto de la sociedad argentina. Los intereses es la ganancia. Chocolate por la noticia, puede decir alguien, estamos en el capitalismo, y del capitalismo el capital, que es el hegemónico en la relación con trabajadoras, con trabajadores, con la sociedad, lo que busca es la ganancia. El gobierno dice, bueno, nosotros contamos con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, y por eso, qué curioso, se le pagó esta semana que pasó $320 millones al Fondo Monetario Internacional. Uno tendría que decir que ese acuerdo con el Fondo Monetario, suscrito por el gobierno de Mauricio Macri y avalado parlamentariamente, es una estafa al conjunto del pueblo argentino. Debiera ser rechazado y no estar pagando cuotas al Fondo Monetario Internacional. Calculen, $320 millones a casi 70 pesos por dólar, es una cifra en peso gigantesca que podría servir para multiplicar el ingreso familiar de emergencia, el IFE, o mejorar la asignación universal por hijo, o mejorar las jubilaciones que, ya nos enteramos, no habrá solución para mediados de año, sino que las actualizaciones por decreto van a continuar hasta fines de año. Digamos, no es un tema para jactarse, tener el apoyo del Fondo Monetario Internacional. El gobierno sí ha logrado un acompañamiento, un apoyo de economistas del exterior y de economistas locales. Los economistas locales, de hecho, se sumaron a una declaración pública de economistas extranjeros apoyando las negociaciones. Entre los extranjeros se destacan los premios Nobel Joseph Stiglitz, Edmund Phelps, estadounidense, y algunos otros muy conocidos como el francés Thomas Piketty, o Jeffrey Sachs, Kenneth Rogoff, o Danny Roderick, todos personajes críticos de las políticas más ortodoxas, digamos, expresión de la necesidad de algunas reformas en el orden económico mundial. No se olviden que Stiglitz, que encabeza esta iniciativa, que encabeza las firmas, es el mentor de Martín Guzmán, el ministro de Economía de la Argentina, y por eso acompañando este apoyo de economistas del exterior se sumaron algunos en la Argentina, como es Jorge Remes-Lenicov, ustedes lo recordarán. Fue el ministro de Economía de Eduardo Duhalde, aquel que tuvo que ver con la mega devaluación, que fue poner de nuevo en condiciones la capacidad productiva de la industria argentina, pero que llevó los niveles de desempleo a la alarmante cifra del 21,5% en la medición de mayo del 2002, con aquel nivel de población bajo la línea de la pobreza en el orden de casi el 60% de la población. No es que Remes-Lenicov sea el responsable de eso, porque la responsabilidad de la pobreza y el desempleo venía de la convertibilidad, pero la salida de la convertibilidad fue una respuesta para el relanzamiento del régimen del capital en la Argentina, con un costo gigantesco para el conjunto de los trabajadores, las trabajadoras, los sectores más empobrecidos. También apoyan, entre otros, José Luis Machinea, que fue, bueno, ministro de Economía de la Rúa, que está asociado al achicamiento de los ingresos jubilatorios, y también fue funcionario del Banco Central en tiempos de la dictadura militar, y mencionado como responsable en el famoso juicio conocido como el caso Olmos, que denunciaba el endeudamiento público externo de la Argentina en tiempos de la dictadura militar. Pero bueno, son una cantidad de economistas extranjeros, economistas locales que apoyaron, y también llamó mucho la atención, muy publicitado, el apoyo de una parte del movimiento feminista, lo que motivó que el movimiento feminista y muchos movimientos sociales, populares e intelectuales que se agrupan en la campaña por una consulta popular y la suspensión de pagos de la deuda salieran al cruce para manifestar el rechazo a este tipo de negociación. Una negociación que venció el 8, pero que el gobierno ya anunció que sigue negociando. Por lo tanto, va a haber negociación hasta el 22 de mayo. 22 de mayo es la fecha límite, donde ahí el gobierno argentino tiene que sí o sí pagar vencimientos de deuda, y si no paga esos vencimientos de deuda, entra en default. Bueno, una pregunta que muchos nos hacemos es si la Argentina tiene que llegar al default porque los acreedores no aceptan la propuesta o piden tanto dulce que finalmente no se acuerda la propuesta, y aunque se le dé dulce, como dice el propio Fondo Monetario Internacional, como dice el propio gobierno, la deuda es impagable, la deuda no se puede pagar. Es más, muchos sostenemos que aunque se acepte la propuesta tal y como la hizo el gobierno argentino, hay problemas para dentro de 3 años. Hay problemas para cuando pase el periodo de gracia y bajo las nuevas condiciones se pueda pagar la deuda. Digamos que es un grave problema, que no es solo un problema de la Argentina, sino que es mundial, porque hoy se está discutiendo la deuda pública italiana, por ejemplo. ¿Y por qué importa esto? Porque hasta el propio Banco Central Europeo ha flexibilizado las normas de las garantías del endeudamiento público de los principales países europeos para que no se derrumbe la economía del capitalismo europeo. Y ya no estamos hablando de Grecia, un país de los más atrasados en el caso europeo, sino de los de países de punta, la propia Italia, la propia España, la propia Francia, y bueno, ni hablar de Alemania, que los bancos alemanes están muy expuestos en esta situación de los países europeos con más problemas. Ni hablar de Estados Unidos, que está generando una intervención estatal fenomenal cuando en el mes de abril se reconoce 20 millones de desempleados. La tasa de desempleo subió del 4,5% al 14%, y se espera que cuando tengamos el registro de mayo pueda haber un 20% de desempleo en Estados Unidos. Damos estos datos del orden mundial para ver que el problema no es que la Argentina no puede pagar. Quien no está pudiendo pagar es el mundo, la recesión global, los problemas de la economía pública estatal, ya no solo sanitaria, es de todo el mundo. Por eso es que hay desesperación del Fondo Monetario Internacional para que si hay una quita, esa quita sea a los acreedores privados y que por lo tanto no se afecte su contabilidad. La discusión para nosotros es si existe otra posibilidad. Y sí, claro que existe otra posibilidad. Imagínense lo que podría hacer la Argentina con esos 320 millones de dólares que destinó al Fondo Monetario y aplicarlo a un programa de desarrollo de la soberanía alimentaria bajo formas de organización de la economía popular, familiar, comunitaria. O un aliento al desarrollo de la producción energética sustentado en la energía como un derecho de la población y por lo tanto no subordinarse a la lógica petrolera que exige un barril de petróleo a $45, el llamado precio criollo, cuando el petróleo a nivel internacional está por debajo de los $30. Digamos que hay que pensar en otra orientación, en otro rumbo, hay que pensar en un default soberano, es decir, que la Argentina decida no pagar. Y cuidado, no alcanza con suspender los pagos, auditar la deuda, ver los responsables, sino que al mismo tiempo que se toman esas acciones hay que modificar la política económica. modificar la política económica para orientar los escasos recursos que hoy están, sean de reserva internacional o de recursos fiscales que vienen cayendo producto de la recesión, aplicarlos a reorientar, reestructurar el sector productivo, la circulación, que ponga por delante la satisfacción de las necesidades de la mayoría y no la lógica de la ganancia. Claro, ustedes van a decirme, pero esa es la lógica del capitalismo. Bueno, si no se empiezan a señalar que hay que ir contra esa lógica del capitalismo, no habrá solución para los sectores populares, que es lo que en definitiva interesa. Hasta la próxima. en la retaguardia arroba gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia arroba gmail. Yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia arroba gmail.com. Cultura represora. Alucinar la realidad es el título que se me ocurrió para esta columna que hace tanto tiempo sostenemos para pensar en la cultura represora. Justamente porque no queremos que la cultura represora piense por nosotros, lo cual realmente es muy difícil de impedir. Estamos formateados desde antes de nacer por una serie de mandatos, muchos de ellos que los tomamos como si fueran deseos, y a través de esos mandatos realmente empezamos a ver la realidad como la cultura represora quiere que la veamos. Por ejemplo, la cultura represora quiere que veamos a la cultura como cultura, no como cultura represora. Es decir, el primer mandato de la cultura represora es no mostrarse como tal. Por eso siempre decimos que hay que buscar analizadores, que son aquellas situaciones que permiten ir de lo manifiesto a lo latente, de la apariencia a la esencia. Porque si las apariencias se engañan, engañan justamente porque están al servicio de la cultura represora. Que no solamente la cultura de la represión, hay varios mecanismos, la negación, la intelectualización, hay varios mecanismos que contribuyen a la cultura represora. Y no solamente mecanismos psicológicos, también hay una represión fáctica, que algunos llaman violencia institucional, yo no acuerdo mucho con esa denominación, represión estatal, Estado terrorista, terrorismo de Estado. Es decir, que la cultura represora tiene muchas máscaras, muchos rostros, y va mostrando algunos de acuerdo a las circunstancias. Hoy, por ejemplo, uno de los rostros de la cultura represora es esta negociación por el pago de la deuda externa. Y voy a tomar dos ejemplos de esto de alucinar la realidad. Veo en una noticia, en un copete, no leí toda la nota, de página 12, que algo así como que el feminismo apoya la renegociación de la deuda. No sé si decía el feminismo, feministas, pero me interrogué y lo escribí, no me acuerdo en qué plataforma, ¿qué tiene que ver el feminismo con la renegociación de la deuda? En mi opinión, nada. Nada, porque si algo es transversal, si algo es, si algo perfora a todos los géneros, es justamente lo que se ha denominado deuda, que sabemos que es una estafa reiterada, serial. Y entonces hablar en nombre del feminismo sería como si yo dijera, bueno, el cooperativismo apoya, sabiendo que hay muchos cooperativismos y seguramente hay muchos feminismos. Bueno, eso es alucinar lo real, porque hay un real que es la estafa externa, es decir, los acreedores a los cuales le debemos plata que nunca hemos visto, que no ha pasado por nuestras manos, que no se han traducido en bienes o servicios. Y algo que escuché que el presidente respondió es cuando dice que Macri le pasó la deuda a él, ¿no? Esto es alucinar la realidad, porque no le pasó la deuda a Mauricio Macri y Alberto Fernández. En todo caso, el gobierno le Cambiemos, le pasó la deuda al pueblo argentino. Lo mismo que hizo Cavallo. Cuando Cavallo estatiza la deuda privada, esa estatización de la deuda en realidad es como socializar esa enorme pérdida, que en ese momento era la deuda externa, para que la paguemos todos. Ahora, la pagamos en forma indirecta. ¿Cuál es la forma indirecta? Bueno, dejando de cobrar dejando de percibir ingresos que deberíamos percibir, o pagando más impuestos de lo que deberíamos pagar. Todo eso, evidentemente, permite que los mecanismos de refinanciación sigan funcionando. Ahora, decir que Macri le pasó la deuda al presidente actual es realmente un mecanismo cuasi alucinatorio, porque sería como si el dueño de una empresa le pasara un pasivo al dueño de otra empresa, ¿no? Bueno, en todo caso, si esa analogía es válida, es porque en la empresa los que ponen trabajo, los que realmente hacen funcionar el capital, son los trabajadores, ¿no? Entonces, alucinar lo real siempre está al servicio de la cultura represora. Puse el ejemplo este del feminismo apoyando la renegociación, esta reflexión del presidente diciendo que le pasaron la deuda a él. Claro, por supuesto que es una manera de decir, pero es una, para mí es una mala manera de decir, porque está encubriendo que en realidad los que vamos a pagar somos nosotros y nosotres. Una carta dirigida a la Argentina, escrita por un millonario que tiene cierta notoriedad y que me llamó mucho la atención que fuera reproducida y leída casi toda por medios o por periodistas de una línea, digamos, progresista, pero del progresismo bueno, no del otro progresismo que yo llamo el retroprogresismo, ¿no? Y es una carta donde se alucina lo real a un nivel tal que está dirigida a la Argentina, ¿no? Es decir, un sujeto habla a la Argentina, dándole a la Argentina una entidad de sujeto, como si pudiera hablarle a la Argentina en general. O sea, la Argentina, con su complejidad, sus clases sociales, sus diferentes naciones, sus diferentes lenguajes, su diferente situación socioeconómica, queda interpelada como un objeto único, en realidad como un sujeto único. Y le habla, inclusive en forma de admonición, una carta dirigida a la Argentina. Bueno, eso es alucinar lo real. Creo que cuando hablamos de cultura represora y hablamos fundamentalmente de perforar la cultura represora, tiene que ver con esto, con no tomar lo que yo llamo el alucinatorio político-social y podríamos decir económico, porque en realidad la deuda todos sabemos que nunca se va a terminar de pagar y que no está hecha para ser pagada, sino como un instrumento de dominación y de control. Ese alucinatorio político-social está tomado como la realidad. La frase clásica que se escuchaba, por lo menos antes de la cuarentena, no hay otra, es lo que hay. Es decir, una realidad alucinatoria construida desde los poderes más absolutos es tomada como la única realidad posible. Eso es alucinar lo real. Otra forma, digamos, que también sigue dando vueltas y sigue dando vueltas, es esto de que, de alguna manera, la cuarentena era, o se la pensaba como una vacuna, ¿no? O el virus como un enemigo invisible, ¿no? Es decir, permanentemente tropezamos con esta estrategia de la cultura represora, que es tomar lo virtual, lo alucinatorio, como si fuera real. Y esto en realidad, es un, no da una esperanza. Porque desde ese lugar, si tenemos claro esto, cuando decimos otro mundo es posible, bueno, estamos hablando justamente de eso, de que hay otras realidades que van a escapar a esta virtualidad por mandato. Por ejemplo, se habla de una nueva normalidad. Nuevamente alucinamos lo real. La vieja no era normalidad. No es una vieja normalidad y una nueva normalidad, como el viejo mundo y el nuevo mundo. Eso viejo, que tampoco es tan viejo, era totalmente anormal. Era un mundo lleno de anormalidades. Desde la catástrofe ambiental hasta la masacre de los refugiados, hasta la contaminación de la tierra, del agua, hasta el terricidio, como bien hablan los pueblos originarios, el fracking, las hambrunas. O sea, que a eso se llame vieja normalidad, yo creo que también estamos ahí alucinando lo real. Es probable que haya que crear otra cosa, es decir, no una nueva normalidad, sino quizás una nueva anormalidad, una normalidad en relación a lo que era lo normal antes. Ahora, eso no lo van a hacer ni los grandes poderes concentrados, ni el Fondo Monetario, ni ningún Estado que de alguna manera, por acción o omisión, participe de este orden establecido, donde evidentemente, cuando se habla de crisis civilizatoria, lo que se está diciendo es que el capitalismo, en la medida que ha tenido y tiene una dimensión planetaria, todo lo que le pase al capitalismo le pasa a la civilización. Yo creo que realmente no va a depender ni ningún virólogo, ningún sociólogo, menos de un psicoanalista, va a depender de la potencia de lucha que quede. Y como dije en una charla hace poco, va a ser muy importante sostener el recuerdo, la memoria histórica, la memoria política, cuando lo virtual no solamente no era lo real, sino se oponía a lo real. Cuando lo virtual tenía absolutamente la misión de encubrir, tapar, distorsionar lo real. Y lo real siempre fue, para muchas generaciones, y para muchas y muchos compañeros actualmente también, lo real es el cambio revolucionario. Para ese cambio revolucionario no va a haber virtualidad que lo frene. Esto fue la columna de Alfredo Grande. Entrevistas. Ya estamos comunicados con Sebastián Cominiello. Sebastián es doctor en ciencias sociales, investigador en el CONICET, y vamos a charlar a partir de un muy buen trabajo que salió publicado en la revista El Aromo en principio. Una crisis dentro de otra, el hambre frente a la pandemia. Sebastián, esto es La Deuda Eterna, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Esperemos que esto se vaya resolviendo, así todos vamos a poder ir diciendo que estamos un poco mejor. Sobre todo, de los que te ocupás vos en tu artículo, justamente, y esta radiografía que nos estás mostrando, que cada vez nos resulta más perversa, ¿verdad? Sí, digamos, esto que señalás de la perversidad o de la situación grave, quizá la novedad ahora con la pandemia y la y el aislamiento es que nos damos, quizá salta a la vista ahora de una situación muy grave que es precedente, no es nuevo. Ese es el punto. Sobre este punto me gustaría que nos digas a los oyentes del programa cómo viene este arrastre de incluso hasta de lo que no sabíamos, que está bien, vos lo trabajás muy bien, pero que es muy duro la muerte infantil. Sí, exactamente, porque en el caso de la mortalidad infantil es un indicador a nivel mundial que nos acerca mucho a la idea de un desarrollo vital de la población, que es un indicador que nos muestra eso, es decir, en qué medida un país se encuentra con buenas condiciones sanitarias que permite que la mortalidad infantil no se produzca, o sea, menor, bien, o sea, ínfima, muy poca. En el caso de los países que se encuentran con condiciones sociales muy preocupantes, tienen una alta mortalidad infantil y los países que no, viceversa, ¿verdad? Con lo cual, digamos, en cierta medida es un buen acercamiento, es una buena aproximación para ver, digamos, las condiciones sociales en que crece nuestra población, en que nace y crece nuestra población. Entonces, en ese sentido, nos permite tener un indicador y compararlo con otros países para saber en qué medida o en qué lugar estamos nosotros en ese sentido. Y las cifras, digamos, si uno ve una evolución histórica de la mortalidad infantil desciende, ¿bien? No obstante, si uno entra dentro de las comparaciones provinciales, sigue, digamos, el problema de la mortalidad infantil parece ser estructural en el sentido en que las provincias más pobres tienen más mortalidad que las provincias menos pobres. Sí, justamente vos, perdóname, vos nombrás acá a Corrientes, La Rioja, Tucumán, Formosa, como cuatro provincias clave con mayor mortalidad infantil. Y sin embargo, claro, el dato es de 2018 y justamente lo que supimos o lo que salió a la luz el año pasado fueron las muertes de los niños huichis en Salta. Que incluso se continuaron hasta ahora, ¿no? Claro, y lo que yo cité ahí es el último informe del Ministerio de Salud, que es del año 2018. No obstante, incluso un colega mío que trabaja, que investiga con nosotros en el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales y en Razón y Revolución, Roberto Muñoz, justamente sacó un artículo hace poco sobre la mortalidad infantil, sobre el hambre en las provincias del norte y la relación con la mortalidad infantil. Digamos, todo el problema de las comunidades huichis, etcétera, es toda una fracción de la clase obrera que se encuentra sin ninguna vía de poder reproducirse y que cae en la mortalidad del hambre. Claro. Incluso vos bien describís también que queda en los registros, queda obturado, camuflado de alguna manera el tema del hambre y la muerte por desnutrición, puesto que se ponen las causas posteriores a esa desnutrición, por ejemplo la tuberculosis, decís. Claro, el problema que surge con, digamos, el problema si uno está pensando en la cuestión de la desnutrición, del hambre, de la subalimentación, de la falta de alimentación, es que, digamos, es muy difícil de tener registros sobre eso, en el caso de la mortalidad infantil. Bueno, es que lógicamente, cuando uno ve las causas, se encuentra con que hay una causa que es desnutrición, en la que figuran muy pocos casos, ¿bien? Menos de 100 en ese último informe del Ministerio de Salud. No obstante, para que llegue a esa situación, tiene que ser, recordemos, cuando se registra la muerte, es la causa inmediata que lleva a la muerte de la persona. En este caso, para que tenga una mortalidad por causa de desnutrición tiene que haber pasado un tiempo muy considerable sin alimentación, y a su vez que esa sea la causa, que no tenga ninguna otra forma de manifestación que la desnutrición. Con lo cual, hay otras muchas causas en las cuales probablemente tenga detrás una situación o un mapa general de falta de alimentación, de desnutrición, que deriva en otras enfermedades. Con lo cual, en el registro aparece esa última enfermedad, pero no la situación que desencadenó todo eso. Con lo cual, probablemente, teniendo en cuenta esto que voy a decir, muchos indicadores sociales nos hablan, por eso ahí está esta relación, ¿no, Darío? De por qué las mortalidades, los índices más altos de mortalidad infantil se producen en las provincias más pobres, ¿no? Claro. Es muy importante esto que estás diciendo y es para reflexionar. Incluso se da la paradoja que en dos de esas provincias, en Formosa, por ejemplo, y en Catamarca, que aquí no está señalada como una de las provincias con mortalidad infantil, pero supongo que la debe tener también, no tienen casos de coronavirus. Claro. O no los tienen registrados. La verdad que ya a esta altura uno puede suponer cualquier cosa, ¿no? Sí, exactamente. Habría que ver que en ese caso, digamos, no van de la mano, pero lógicamente, bueno, eso hay que ver cómo evoluciona. Recordemos que recién el problema del coronavirus, ahora, con la flexibilización de la cuarentena, hay que ver en qué medida se desarrolla. Es decir, nosotros recién empezamos ahora a dimensionar el problema, porque ahora se empieza a flexibilizar. En tanto y en cuanto el aislamiento era bastante más estricto, lógicamente este problema no se desata, no se desenvuelve. Con lo cual, habría que ver de ahora en más cómo va evolucionando todos estos indicadores en esas provincias, ¿no? Yo supongo que vamos a tener alguna sorpresa. Pero en realidad, suponer en este sistema implica poco, porque siempre es juega el ocultamiento como primera figura. En tu trabajo, después te amplificás y más allá de esta información, trabajás sobre la batería de subsidios y planes que el gobierno instrumenta. ¿Por qué no desarrollamos un poquitito eso? Sí, básicamente lo que nosotros vemos, que venimos analizando hace tiempo, es la presencia necesaria del Estado para que una fracción muy considerable de la clase obrera argentina pueda reproducirse. Es decir, nosotros vemos que por diferentes medios de planes, subsidios, asignaciones a por hijo, etcétera, la población de la Argentina, la clase obrera argentina, recibe una cantidad de dinero por parte del Estado para poder reproducirse. ¿Eso a qué se debe? A que justamente esas fracciones de clase obrera no encuentran un medio por el cual poder sobrevivir, poder reproducirse. No encuentran un empleo. Si encuentran un empleo, es en las peores condiciones. Recordemos que 40% de los trabajadores se encuentra no registrado, y justamente en este detalle que hago en el artículo podemos ver cuál es la dimensión de esto. Es decir, una vez que, por ejemplo, en cierta medida las acciones que tomó el gobierno de subsidiar o de abrir líneas de subsidio, etcétera, muestran la dimensión de esto. Es decir, que uno se encuentra que el ingreso familiar de emergencia lo solicitaron 12 millones de personas. Bien. A todo esto hay que sumarle la asignación universal por hijo, los planes, con lo cual es un universo de personas que requiere de ese ingreso, que son ingresos miserables, recordemos, 10.000 pesos hoy en día, para, digamos, 10.000 pesos representa casi un tercio, sino un cuarto de la canasta básica familiar, con lo cual ese ingreso no representa nada. Pero sí representa para nosotros ver el problema que 12 millones de personas hayan pedido eso. Es decir, ¿qué es la necesidad que está detrás para pedir 10.000 pesos 12 millones de personas? ya se entregaron a 8 millones de personas. O sea que casi una cuarta parte de la población solicitó el subsidio. Una cuarta de parte de la población solicitó ese subsidio. Ese, claro, claro. Con lo cual estamos viendo un nivel de pobreza, de miseria, de indigencia, que esto no es nuevo. Eso es el punto quizá para pensar mejor este problema, Darío. Esto no es nuevo. Ahora lo estamos viendo en estas dimensiones y después de que se flexibilice y se reabra la economía, me parece vamos a tener no una sorpresa, sino un panorama bastante negativo en cuanto a las condiciones sociales de la población obrera argentina. Y esta fue una conducta histórica en general. Si uno mira hacia atrás, encuentra una situación, digamos, si uno toma desde la década, mediados de los 80 o fines de los 80, y analiza la cuestión de la pobreza y la indigencia en Argentina, lo que ve es que a cada crisis, la crisis del 89, del 2001, 2008, etcétera, los índices de pobreza y de indigencia se encuentran en un escalón un poco más arriba que en el periodo anterior. Con lo cual, sí, en la década del 90 nosotros teníamos niveles de indigencia del 3% de la población activa, niveles de pobreza que rondaban entre el 20 y el 26%, pos-argentinazo por la crisis del 2001, todos esos niveles se encuentran en un punto superior. Es decir, el momento del 2001 para acá, el momento más, si se quiere, o no tan negativo de la Argentina, la cantidad de indigentes y de pobres no bajó de los 2 a 3,5 millones de personas. ¿Bien? Con lo cual, ese es el panorama desde que se parte para una crisis como esta. Claro. Ahora, hay una salvedad acá. Bueno, yo tengo unos cuantos años, pero recuerdo fines de la década del 60, principios de los 70, más allá de los gobiernos nefastos, no había indigencia o no estaba muy registrada, pero no había y se comía, digamos. Uno pasaba por las famosas obras y estaba el asadito, ¿no? Claro. En las construcciones. Ahora, con suerte, el sanguchito de mortadela. Es todo un tema, ¿no? Eso. Porque, es decir, hubo sobre la pobreza un proceso de degradación. Mientras el mundo tecnológico avanza, se nos hablaba de las bondades del futuro, lo que se dio fue la ecuación inversa. Mayor cantidad de pobreza, muertes por desnutrición de los niños, en fin, toda una gran fábula que se dio exactamente al revés. Es interesante, Darío, que señales la comparación con los 70, porque efectivamente si uno ve la evolución del salario real argentino desde mediados de la década del 70 a la actualidad, nos encontramos en que en promedio el promedio de los trabajadores, de los asalariados argentinos, se encuentra alrededor de un 50% de lo que obtenían a mediados de la década del 70, años 74, 75. Con lo cual, ahí lo que uno observa es una degradación de todas las condiciones sociales de la clase obrera, y que actualmente está percibiendo la mitad del salario que percibía hace décadas. Y esto, otra vez, al igual que lo que charlábamos con el hambre, viene a representar una situación estructural. Es decir, el capitalismo argentino no tiene para ofrecer a la clase obrera argentina más que salarios que cada vez van representando menos capacidad menos poder adquisitivo. Es decir, hoy en día un obrero vale la mitad de lo que valía hace 40 años. Con lo cual nos está hablando un poco de que esto no es una situación de este o del anterior gobierno, sino que es una situación estructural del capitalismo argentino. que vamos a tener que revertir de alguna manera y empezar a discutir ciertos postulados que la pandemia ha mostrado, o el virus, o la pedagogía del virus, están demostrando que todos esos postulados de el bienestar está después, ya han demostrado básicamente su ineficacia, ¿no? Para no usar otros términos. Claro, y esto de que la pandemia, digamos, la Argentina viene incubando una crisis que todavía no se desató. La pandemia le vino a poner a esa crisis argentina una presión mayor, en el cual todas las variables, luego de este congelamiento de la economía, se van a mostrar de forma abierta. Es decir, ahora, después de la pandemia, ya se está, digamos, viendo la cuestión del hambre, la cuestión de la pobreza, la cuestión de los salarios, con lo cual, después de este congelamiento de la economía, me parece que vamos a ver de forma más abierta en qué situación se encuentra la clase de Argentina y el país. Y otra de las cuestiones, más allá de lo estrictamente salarial y económico, es la cuestión ambiental, que si bien justamente está ligado a este modelo de producción, también nos está demostrando que hay posibilidades de frenar esa muerte permanente a la que está ligado todo el sistema natural. Sí, en el que estamos nosotros, ¿no? Digo, no estamos afuera del sistema. No, claro. Sí, en ese caso hay que, digamos, habría que estudiar bien qué ramas están contaminando, de qué forma y en qué medida lo que producen es necesario para que nosotros podamos vivir. Bueno, el tema más claro son los pueblos fumigados, ¿no? Ahí está justamente la muestra, y sin embargo se sigue obviando en las políticas, todo lo contrario, se siguen incentivando. Cuatro provincias siguieron con alrededor de 6.000 hectáreas de tala durante la cuarentena, y ahora incluso continúa Misiones con la tala indiscriminada, con la anuencia de un ministerio llamado de ecología. Si eso no es perversión. Claro, eso tiene que ver con una dinámica que lo que privilegia es la ganancia del capitalista en función de la producción que está haciendo. El caso de los pueblos fumigados, eso en muchos casos es una forma de fumigación mucho más económica que otras, que son más seguras. Entonces, pero esto no es más que capitalismo puro, en el sentido de que el capital opta por la producción de forma más eficiente, más económica. Entonces, si fumigar de esa manera es más económico que otras formas más seguras y no hay ningún tipo de reglamentación, o esa reglamentación no se cumple, entonces el capitalista va a optar por eso. No solo no se cumple, sino que se fomenta desde las instituciones estatales. Sí, en muchos casos probablemente sea así. Con lo cual, digamos, más que un tipo de producción que puede llegar a contaminar o no, o que se fomente o no, digamos, eso se aplica a la misma lógica de lo que sucede, por ejemplo, con las empresas que están aledañas a Riachuelo. También. Una forma de contaminación donde nadie controla, y el capitalista, si eso no le genera inconvenientes, no va a haber otra opción de por qué no hacerlo, si el capitalista lo que busca es obtener ganancias. Esa es la apuesta de las condiciones ambientales. Sebastián, te agradecemos mucho esta charla, y bueno, ya te vamos a volver a llamar en futuros programas. No, te agradezco yo, Darío, la comunicación para poder explayarme. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, y charlamos en cualquier otro momento. Abrazo grande, Darío. Abrazo. Que se debe la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. Pensar en las últimas semanas se ha vuelto más que imprescindible, además de algunos, no todos, no muchos, pero tener los tiempos para pensar y darnos cuenta que el virus nos introduce en unas nuevas formas de pensamiento también. Por afuera de lo instituido, por afuera de lo naturalizado, este virus internacionalista que no respeta clases sociales vino a hacernos pensar también, no solo en la posibilidad de la muerte, sino más allá de ese miedo colectivo, pensar en la vida. Y pensar cuántas pandemias son las que estamos sufriendo en un sistema como el que nos toca vivir desde hace tanto tiempo, tan criticado, pero tan sostenido al mismo tiempo, ¿no? Y cómo sostener desde todas las estructuras ya institucionalizadas, que había que rever muchas de ellas, han sostenido un sistema depredador. Sí, y hace unos meses esto podía funcionar como el discurso de bla, bla, bla, bla. Ustedes imaginarán cómo escuchas de lo que estoy intentando decir o digo. Pero el sistema da muestras de su propia pudrición. Y este virus, que no es un extraterrestre, que no hay que comprenderlo dentro de esas categorías que tal vez nos hacen pensar que salió de la nada. No, no salió de la nada. Hay pruebas totales que este virus no fue una simple casualidad, sino que es el producto de un incesante movimiento de destrucción de lo nuestro, de nuestro hábitat, del corrimiento, aun cuando haya sido el murciélago. Bueno, ¿cómo llegan a producirse las mutaciones de los virus del murciélago para llegar a los humanos? Estas cuestiones deberían estar discutiéndose en la escuela, entre esas instituciones, decía, que sostenemos este sistema tan perverso. Tan perverso no solo por las desigualdades, sino por las propias perversiones discursivas que hacen que se siga sosteniendo. Narrativas que nos vienen imponiendo de manera permanente para la productividad y la producción, y la escuela que sirva para el crecimiento. La pregunta es, ¿de quiénes? Bueno, ahora que tenemos más tiempo para pensar, ¿quiénes son los que realmente crecen? ¿El dueño de Amazon, primera fortuna del mundo, que en el último mes facturó, mejor dicho, ganó con su facturación 30.000 millones de dólares más? 30.000 millones de dólares. Más de la mitad de lo que el gobierno del macrista perverso portador de ese apellido le pidió al Fondo Monetario Internacional. Lo ganó en un mes Amazon. Y un país necesita reconstruirse justamente porque esos dólares de deuda odiosa, ilegal e ilegítima también fueron fugados y nos endeudaron a 100 años. Ya no podemos naturalizar estas cuestiones. Ya no podemos decir, hay que pagar y honrar la deuda. ¿Qué? ¿Honrar qué? Esto hay que enseñarle a nuestros alumnos. A honrar las deudas de poderosos ladrones. ¿Eso es lo que le tenemos que enseñar en las escuelas? ¿Con estos latiguillos de honrar la deuda? Más ahora que hemos sido compelidos a la virtualidad y que quedó demostrado que la escuela es necesaria. que podemos debatir desde adentro de la escuela, pero no suplantarla, porque no se puede. La tecnología no ha podido suplantar la escuela, ha podido hacer negocios con las ventas de plataformas al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales, en fin, pero no la suplanta la escuela, por más que nuestros funcionarios se esfuercen en tratar de presentar las nuevas formas de conocimiento del futuro. Serán nuevas formas de que llegue información más rápida, pero la construcción del conocimiento es colectiva, y la construcción del conocimiento se da en la escuela. No se da en otro lugar, mucho menos en un lugar virtual. Esos lugares virtuales nos acercan información, y esa construcción, pues puede ser el conocimiento, se da en la escuela. Estamos hablando del conocimiento escolar, que también hay que reverlo, pero no el conocimiento que la corporación quiere generar, que es conocimiento instrumental. Y para eso apuntaron todas las políticas de los últimos 30 años, por una razón instrumental que los guía. Fuimos compelidos a la virtualidad, decía, compelidos de manera casi sin ningún aditamento. Bueno, mañana las clases siguen virtuales, y lo que se hizo fue una transposición ridícula del aula a la computadora, al celular, a la plataforma virtual. No hay posibilidades de que esto no sea más que un intercambio instrumental de información. Información que el docente envía al alumno y que vuelve en forma de respuesta personal, con la participación o no, tal vez, de la familia, y con todos los problemas que rodean esta situación en casa. Porque estás en casa, pero las situaciones de estar en casa no tienen que ver con el descanso, sino con la cuarentena. Entonces, hay una situación de presión sobre los docentes que trabajan muchísimo más que si estuvieran en la escuela, que no son reconocidos, con funcionarios y directivos en algunos casos, que pretenden o hablan, como el Mendoza, por ejemplo, o el Misiones, de que hay que hacer la calificación numérica, porque entonces, y esos discursos absolutamente vacíos de cualquier realidad. ¿Qué hacen al suponer el como si? No, los docentes están recibiendo tareas, no recibiendo tareas, preocupándose por aquellos alumnos y alumnas y estudiantes que no pueden enviarse esas tareas. La falta de conectividad, los lugares alejados. ¿Qué pasa en las zonas rurales? ¿Hablamos de eso? Bueno, esta pandemia deja al descubierto dos cosas, en principio. La primera es que la comunicación no es pedagogía. La pedagogía es colectiva. Por eso la necesidad del espacio. Y ese espacio es el espacio áulico, no cualquier espacio, el espacio áulico. Entonces, poder pensar una pedagogía de la virtualidad podrá ser en otro momento, pero no se puede pensar sin los docentes. No se puede pensar desde especialistas que se sientan o van a charlar a la Feria del Libro para promocionar una cual, como fue en mayo del año, abril-mayo del año pasado. Ahora no hay Feria del Libro, no pudo existir el evento. Muchos eventos no se pudieron hacer. La realidad se nos trastocó. Sin embargo, habría que pensar en esto que muchos dicen, pero difícilmente las políticas sostengan. Los cielos límpidos, la falta de smog en las ciudades, es una prueba de la recuperación de la naturaleza. Lo que tenemos que lograr es recuperar nosotros la posibilidad de pensar, de pensarnos dentro de esa naturaleza. y esto tendrá que ser parte, sí o sí, de las nuevas pedagogías. De lo contrario, las corporaciones, sus tecnologías, los multimillonarios como Jeff Bezos con Amazon o Bill Gates con Microsoft o su fundación de Bill y Melinda Gates van a lograr adueñarse más de lo que están del resto de nuestras vidas. Así que está muy buena la tecnología desde el lugar científico, pero cuidado, que la tecnología está dando un salto, no en su evolución científico natural, sino que está dando un salto en el negocio del control individual. Vamos o estamos inmersos en una vía biopolítica que ahora está apareciendo en la superficie. Con la cuarentena estamos obedeciendo la pedagogía de la obediencia. No se apela tanto a pensar qué nos pasa, sino a decirnos qué tenemos que hacer. En fin, este ha sido siempre la ecuación de una educación que tiene que cambiar. Para que esa educación cambie, tiene que haber una nueva organización social, y para que la escuela cambie, tiene que haber una nueva organización escolar. Pero no para que cambie en una escuela futurista, creadora de hombres del futuro y mujeres del futuro. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una escuela que aborde el pensamiento, y que aborde el pensamiento en asociación con el lugar que ocupamos los humanos dentro del mundo al cual pertenecemos. Así que aprovechar estos días de cuarentena para reflexionar sobre volver a la normalidad. ¿A qué normalidad? ¿A la que nos llevó hasta esta cuarentena? Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm in the classroom. Mamá de Jazmín, por favor alguien explica la tarea. Con Jazmín no entendemos qué hay que hacer. Mamá de Tomás, son 40 operaciones de tres cifras y problemas para usar regalte. Mamá de Jazmín, no me acuerdo cómo se hace todo eso. Voy a ver si hay tutoriales en la web. Papá de Fidel Ernesto, y aunque para algo sirven las maestras, ya era hora. Mamá de Jazmín, como es lo de la clase de sociales. Mamá de Tomás, el consumo con el código de Shell. Mamá de Jazmín, otra vez a renegar con esas cosas. Mamá de Brian, y sin compu y sin wifi, ¿cómo hay que hacer? Mamá de Nube Azul, les estamos esperando acá en casa. El cumpleaños de Nube va a empezar. Mamá de Tomás, mejor es que no sabes qué está pasando. Mamá de Nube Azul, recién llego de un retiro espiritual. Mamá de María de Los Ángeles de la Concepción del Sagrado Corazón de Jesús, venerado en su Santísima Gracia. Hola grupo, perdonen si me extiendo, algo grave es lo que quiero denunciar. Lave música, uso pañuelo verde al mandarnos el video por WhatsApp. Si la escuela fuera seria, esto no pasa. A esa chica la tendría que expulsar. Mamá de Frida, denunciala en un hospital cercano. Y de paso, ya que estás, te contagias. Mamá de María de Los Ángeles, la Concepción del Sagrado Corazón. Mamá de María, Dios mandó ese virus de castigo. Culpa de estas que quieren abortar. Papá de Jorgito Rafael, los culpables son los chinos comunistas y los zurdos que nos gobiernan acá. Papá de Fidel Ernesto, el culpable de esto es Brian. Son culpables los caretas que viajaron y se hicieron los boludos al volver. Papá de Jorgito Rafael. Las maestras están todo el día al pedo y pretenden que trabajen los demás. Mamá de Frida. Te quejas porque sos un viejo atrasado que no pudo la tarea descargar. Mamá de Nube Azul. Mi sueño educar acá en mi casa, que mi hija aprenda todo en libertad. Papá de Fidel Ernesto. Es el sueño de la sociedad sin clases, que predijo hace mucho tiempo más. Mamá de Jazmín. ¿Alguien sabe hasta cuándo sigue? Mamá de Tomás. Son 2 meses por lo menos, creo. Mamá yo. De Jazmín. ¿Cómo aguanto a Jazmín esos 2 meses? Papá de Jorgito Rafael. Las Jorgito solas en el comedor. Mamá de Nube Azul. Sigue viendo a 700 los barbijos. Le pinté un mandala de cada color. Mamá de Brian. No serán las servilletas recicladas del cumpleaños que recién se suspendió. Papá de Jorgito Rafael. Las escuelas ya no son como eran antes. Mamá de Jazmín. Antes eran como un segundo lar. Mamá de María. Ahora solo nos llega la tarea, pero estamos con los chicos siempre acá. Mamá de Brian. A la escuela yo la recontrabanco y la señora de Brian es lo más. Pone onda laburando de su casa y nosotros criticando por WhatsApp. Hasta acá la deuda eterna. Cerramos con esto que acaban de escuchar: WhatsApp entre madres y padres de la Cotolengo Murga, para poner una cuotita de humor en medio de la cuarentena y la pandemia y todos los temas que fuimos desarrollando a lo largo de este programa. Nos encontramos la semana que viene, dejando en claro que los maestros, los docentes, las docentes, les docentes, son muy importantes, y que la tecnología, la virtualidad, la alucinación no los reemplaza. Hasta la semana que viene.